8 de la tarde en el hemisferio sur, música ecléctica, programa de radio que va a intentar glosar en esta ocasión los intérpretes, las músicas y las películas, los filmes que han pululado por el universo del celuloide en estos últimos 5 años aproximadamente. Comenzamos con el primer tema que comienza de la siguiente forma. Gravity, film del 2013, que bueno, ha causado enorme expectación debido a esta banda sonora precisamente que acabamos de oír, en concreto la pieza del final de la película. Y Steven Price no es un venido a menos ni un don nadie, porque es ni más ni menos que el compositor de las bandas sonoras de toda la serie de El Señor de los Anillos. Así que algo tendrá que decir el señor Steven Price en su favor, y lo dice de esta forma tan contundente que es componiendo y dirigiendo la interpretación de la banda sonora de la película Gravity. Sim Price nos va a dejar de la mano de otra composición que también tiene en común, pues, de estar diseñada para un film de ciencia ficción. Banda sonora de la película Oblivion, que está a cargo de dos compositores, uno más de corte electrónico, de corte más cercano al pop y a la música electrónica que se hace actualmente, que se llama Anthony González, y el otro compositor que se llama Joseph Trapanese, más influenciado y dedicado a ambientar escenas visuales con música. Aparece en el disco con el nombre de M83, pero M83 no aparece porque M83 fundamentalmente está liderado por las orientaciones musicales de Anthony González, no aparece realmente en el film. Aparece la música liderada por Joseph Trapanese, que hemos dicho es mucho más de corte ambiental. Thank you. El señor Joe Blankenburg compone este tema que forma parte de la banda sonora de la película Elysium, un tema de una épica absolutamente subyugadora, y los demás temas de la película son de este corte, ¿eh? El señor Joe Blankenburg, el alemán que es pianista y que compone los temas para la película y los graba en la República Checa. La dificultad añadida, es decir, el doble salto mortal con tirabuzón, lo pone el señor Joe Blankenburg porque algunos de los textos que cantan los coros filarmónicos se escriben en sánscrito y en latín. Dificultad añadida, como digo, para los coristas, para los intérpretes de voz. Bueno, uno de los mejores discos, a mi juicio, de las bandas sonoras que se han hecho en estos últimos tiempos, como también el que vamos a ver a continuación. Bueno, pues Danny Elfman, compositor de ya una dilatada trayectoria en las bandas sonoras, se marca este tema que forma parte de la banda sonora de Kingdom y que prácticamente con una guitarra replicada N veces en el espacio sonoro, pues es capaz de construir esta maravilla de tema que en este caso hemos seleccionado la versión extendida que relata el final de la película. Danny Elfman, con este temazo, como digo, con un sincretismo y una sinuosidad en las guitarras absolutamente demoledora también, ¿eh? La electrónica, en el sentido del montaje sonoro, aquí ha jugado un papel primordial e insustituible, ¿eh? Como digo, esa réplica de la guitarra una y otra vez, en la grabación sucesiva de la misma guitarra y la superposición sonora en diferentes pistas, pues consigue esta particular forma de diseñar un escenario sonoro para la película, en este caso The Kingdom, una película en la que se trata de recrear con mayor o menor suerte, depende de la del minuto de la película, pues la confrontación por una parte de dos religiones, dos visiones del mundo muy distintas, y también la mano, el apretón de mano de dos civilizaciones que prácticamente no tienen nada que ver una con la otra. En este caso, la civilización que se arma en base a los cánones de la religión musulmana y la civilización occidental que se arma, queramos no o no, en base a los cánones de la religión católica. Y nos vamos a otros lares. Intentémonos imaginar el panorama que nos describe la música del señor James Horner en este tema que se titula La Danzadera. Y los astronautas del Apolo 13 avanzan en una imagen a cámara lenta por la pasarela de entrada al módulo de acceso al Apolo 13 y se insertan dentro de la nave. Los propulsores se encienden. Y la nave va ganando altura, narrado todo este escenario de una forma magistral por el señor James Horner, que aunque ya nos tiene acostumbrado a este tipo de sonidos, pues no sé si alguien pudiese hubiera narrado de esta forma esta escena tan impresionante del Apolo 13, que se nos ha descrito hace unos instantes de forma sonora. Bueno, pues James Horner, Apolo 13, en un tema que a mí particularmente es uno de los que más me gusta del señor James Horner, que tiene todo un rosario de bandas sonoras, a cuál más buena. Pero bueno, Apolo 13 la he seleccionado aquí porque creo que este tema ha marcado el punto de inflexión en el programa de hoy de música ecléctica. Nos vamos también ahora mismo con otro clásico de las bandas sonoras que describía un momento culmen de una película que todo el mundo vamos a reconocer inmediatamente cuando oigamos esta música. Ligeti narrando con este tema Lux Aeterna, que forma parte de la banda sonora inconfundible de 2001, la película de Kubrick, 2001, Una Odisea en el Espacio. Y Ligeti con la sola, bueno, con la sola, entre comillas, con la participación de 16 voces, pues da rienda suelta a su imaginación compositora. y nos regala este tema que se titula Lux Aeterna, como ya he dicho, y que forma parte de la banda sonora de Kubrick y que Ligeti había compuesto en 1966. Inconfundible la mano de Michael Nyman manejando las cuerdas, los violines, en este caso, para la película Gattaca, la película también futurista, de corte futurista, aunque en la escenografía no deja de recordarnos a cierto romanticismo. Pero bueno, Gattaca, una película muy interesante desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sociológico, la cual, bueno, contó con la presencia inestimable del señor Michael Nyman para recrear los escenarios sonoros que acompañan al film. El tema de Franz Bach, el compositor danés de música básicamente para televisión, que con este tema, For Brighter Sun, The Killing, como se llamó en inglés, pues nos deja a las puertas del final de música ecléctica de hoy. The Killing nos sirve para terminar el programa de hoy, como he dicho. Y nos vamos a ir, como siempre, diciendo la verdad, no enojándonos mucho. Y si nos piden, vamos a dar, aunque sea un poquito. Os dejo también con una de las joyas del minimalismo, el señor Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel. Un tema difícil de digerir, pero para mentes como las vuestras, que son absolutamente eclécticas, no vais a tener ningún problema. Así que nos vemos en otra ocasión. Thank you.